ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran ni intensos, ni prolongados, ni variados, ya que, exceptuando los movimientos telúricos, los huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa. El arte musical buscó y obtuvo en primer lugar la pureza y la dulzura del sonido. Luego amalgamó sonidos diferentes, preocupándose, sin embargo, de acariciar el oído con suaves armonías. Hoy, el arte musical, complicándose paulatinamente, persigue amalgamar los sonidos más disonantes, más extraños y más ásperos para el oído. Nos acercamos así cada vez más al sonido ruido. Esta evolución de la música es paralela a la multiplicación de las máquinas que colaboran por todas partes con el hombre. No solo en las atmósferas fragorosas de las grandes ciudades, sino también en el campo, que hasta ayer fue normalmente silencioso. La máquina ha creado hoy tal variedad y concurrencia de ruidos que el sonido puro en su exigüidad y monotonía ha dejado de suscitar emoción. Para excitar y exaltar nuestra sensibilidad, la música fue evolucionando hacia la más compleja polifonía y hacia una mayor variedad de timbres o coloridos instrumentales, buscando las más complicadas sucesiones de acordes disonantes y preparando vagamente la creación del ruido musical. Esta evolución hacia el sonido ruido no había sido posible hasta ahora. El sonido de un hombre del siglo XVIII no hubiera podido soportar la intensidad inarmónica de ciertos acordes producidos por nuestras orquestas, triplicadas en el número de intérpretes respecto a las de entonces. En cambio, nuestro oído se complace con ellos, pues ya está educado por la vida moderna, tan pródiga en ruidos dispares. Sin embargo, nuestro oído no se da por satisfecho y reclama emociones acústicas cada vez más amplias. Por otra parte, el sonido musical está excesivamente limitado en la variedad cualitativa de los timbres. Las orquestas más complicadas se reducen a 4 o 5 clases de instrumentos diferentes en el timbre del sonido. Instrumentos de cuerda con y sin arco, de viento, metales y maderas, de percusión. De tal manera que la música moderna se debate en este pequeño círculo, esforzándose en vano en crear nuevas variedades de timbre. hay que romper con este círculo restringido de sonidos puros y conquistar la variedad infinita de los sonidos ruidos. Para convencerse de la sorprendente variedad de ruidos, basta con pensar en el fragor del trueno, en los silbidos del viento, en el borboteo de una cascada, en el gorgoteo de un río, en el crepitar de las hojas, en el trote de un caballo que se aleja, en los sobresaltos vacilantes de un carro sobre el empedrado, y en la respiración amplia, solemne y blanca de una ciudad nocturna. En todos los ruidos que emiten las fieras y los animales domésticos, y en todos los que puede producir la boca del hombre, sin hablar o contar, o cantar. Aunque la característica del ruido sea la de remitirnos brutalmente a la vida, todas las manifestaciones de nuestra vida van acompañadas por el ruido. El ruido es, por tanto, familiar a nuestro oído y tiene el poder de remitirnos inmediatamente a la vida misma. Mientras que el sonido, ajeno a la vida, siempre musical, cosa en sí, elemento ocasional no necesario, se ha transformado ya para nuestro oído en lo que representa para el ojo un rostro demasiado conocido. El ruido, en cambio, al llegarnos confuso e irregular de la confusión irregular de la vida, nunca se nos revela enteramente y nos reserva innumerables sorpresas. Estamos, pues, seguros de que escogiendo, coordinando y dominando todos los ruidos, enriqueceremos a los hombres con una nueva voluptuosidad insospechada. El arte de los ruidos no debe limitarse a una reproducción imitativa. Esta hallará su mayor facultad de emoción en el goce acústico en sí mismo, que la inspiración del artista sabrá extraer de los ruidos combinados. Thank you. segundos, cañones de asedio, destripar espacio con un acorde. Amotinamiento de 500 ecos para roerlo, desmenuzarlo, desparramarlo hasta el infinito. En el centro de esos... despachurrados, amplitud 50 kilómetros cuadrados. Saltar, estallidos, cortes, puños, baterías, de tiro rápido, violencia, ferocidad, regularidad. Esta baja grave cadencia de los extraños artefactos agitadísimos, agudos, de la batalla. Furia, afán, orejas, ojos, narices. ¡Qué alegría ver, oír, olfatear! Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. De las metralletas. Chillar hasta quedarse sin aliento. Bajo muerdos, bofeteadas. Latigazos. Extravagancias. Extravagancias, saltos, altura, 200 metros de fusilería. Abajo, abajo, al fondo de la orquesta, metales, deshuesar, bueyes, búfalos, punzones, carros. Engabritarse los caballos. Relinchos, pisoteos, redobles, tres batallones, búlgaros en marcha. Pisoteos, redobles, tres batallones, búlgaros en marcha. Chumaritza o Carbavena. Gritos de los oficiales, romper como platos, latón, pan por aquí, pack por allí. Arriba, abajo, allá, allá, alrededor, en lo alto, cuidado. Sobre la cabeza. Bonito. Presentación escénica de los fuertes allá abajo, detrás de aquel humo. Chibri Pshia comunica telefónicamente con 27 fortalezas. En turco, en alemán. ¡Halo! ¡Aquí! ¡Rumor! ¡Halo! ¡Halo! Actores. Papeles. Ecos sugerentes. Aplausos, olor a heno, fango, estiércol. Están haciendo mis pies helados. Olor a salitre, olor a podrido, tímpanos, flautas, clarines, por todos los rincones. Bajo, alto, pájaros, piar. y Attitude Sondas. Brisa, verde rudaños. Brisa, verde rudaños. Orquesta Los Locos apalear a los profesores de orquesta. Estos, apaleadísimos, tocar grandes estruendos. No borrar, precisar, recortando los ruidos más pequeños. Escombros de ecos en el teatro, amplitud 300 kilómetros cuadrados. Ríos, maíz, atundia, tumbados. Montes rodopo, firmes, alturas. Palco gallinero. Dos mil shrapnels. Brazos. Fuera a explotar pañuelos blanquísimos. Llenos de oro. Dos mil granadas lanzadas, arrancar con estallidos, cabelleras negrísimas. La orquesta de los ruidos de guerra. Inflarse bajo una nota de silencio sostenida. En los altos cielos, varón esférico. Dorado. Que supervisa los filos. Yeah.

Viernes por medio. 22 horas. Kairos. Paraguay, 1382. A la gorra. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Mi sueño es... Y yo me acuerdo... Yo estoy en mi cuarto, es de noche. Y hay un ambiente de preparación, como una fiesta. Mucha gente que corre de un lado para el otro y como esperando algo. En un momento me inclino a la ventana que es de mi cuarto y en vez de ver el parque, que es lo que veo siempre, está el río Paraná, negro, negro como la lengua de Cali, negro. En el fondo se ven los árboles de la isla que están recortados por la luna, pero todo es negro. Y en medio de la negrura me doy cuenta que viene él caminando por sobre el agua. Sin tocar el agua. Pero viene él caminando brillante, dorado, con sus cuatro brazos abiertos. Y yo me emociono y empiezo a gritarle a todo el mundo: ¡Ahí viene! Y salimos todos corriendo. No sé qué es lo que se van a hacer los otros. Yo, evidentemente, me estoy preparando para otra cosa porque estoy en el baño. Estoy viendo todo en primera persona, así que me puedo ver en el espejo. Me puedo ver cómo me estoy preparando, me preparo, estoy... No sé qué es lo que tengo puesto, pero tengo puesto algo para él. Y estoy emocionada como si tuviera 15 años y fuera a ver a mi primer novio. No entro en mí de lo emocionada que estoy. El corazón me late y estoy nerviosa, pero cuando termino de prepararme, abro la puerta y salgo. Inmediatamente estoy en un salón, como un recibidor. Tiene una escalera y tiene como un entrepiso, es como un balcón interno. Y lo primero que veo cuando me estoy acercando es toda esta gente que estaba conmigo corriendo antes, todos juntos. Están mirando hacia arriba. Y les veo las caras y están todos emocionados y están todos felices y están embelesados, llenos, todos. Y después de verlos, automáticamente giro, como buscando, yo ya sabía qué era lo que me iba a encontrar, pero una parte de mí quería saber qué era lo que estaban mirando, y lo veo a él parado en el balcón que mira hacia adentro. Y lo veo a él y él me mira a mí, y fue un flechazo. y automáticamente él se enamora de mí y yo me enamoro de él de una forma tan devocional. Él me mira con un afecto y con un amor, con una devoción que yo no había sentido antes, y yo estoy totalmente entregada a él. Una mirada. Y sin quitarme los ojos de encima, sin que yo se los pueda quitar tampoco, empieza a caminar, empieza a bajar por la escalera mientras me mira embelesado y yo derretida, totalmente derretida por él. Y mientras él baja la escalera, yo me voy acercando. Cuando está sobre los últimos escalones, yo me rindo. Caigo sobre sus pies. Que eran perfectos, eran azules y sus dos tobillos tenían un montón de tobilleras de colores que hacían ruido. Y yo pongo mi frente sobre el empeine de él y estoy entregada, estoy rendida, estoy llena. Estoy donde había querido estar, siempre. Y él, Krishna, me mira con un afecto y con un amor todo brillante y hermoso y lleno de joyas y lleno de oro. Se inclina sobre mí y me toca la parte de abajo de la espalda. Y en ese momento fue tan fuerte su toque, tan fuerte lo que él me estaba diciendo de alguna forma, que el mismo cosquilleo en la espalda, que la misma electricidad en la parte de abajo de la espalda me despertó. Y de ahí en más todo fue diferente. Thank you. Ese fue mi sueño. Thank you.

produce una vibración en el aire. Elefante.